todo este esfuerzo que estamos haciendo por conservar nuestro patrimonio, al fin y al cabo, se hace por el beneficio de toda la ciudadanía y, sobre todo, poner en valor el patrimonio que tenemos. Cristina, como responsable de la oficina, es la que un poco pues nos va a explicar cuál ha sido la intervención, en qué ha consistido, y a continuación pues está ahí representación tanto de la Cofradía del Huerto como del Nazareno, como custodiadores de estos dos elementos patrimoniales, pues también pues hacerle de alguna forma oficialmente la entrega o la recepción del elemento ya restaurado, si bien el cuadro necesita la terminación de ponerle el marco para acabar de consolidar, y pues luego supongo que se expondrá durante un tiempo aquí en la sala de la villa. Cristina. Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a empezar por el cetro. El cetro principalmente tiene dos elementos, tiene metal y tiene madera, está compuesto. Entonces el tema del tratamiento en sí es casi el mismo, pero con distintos materiales. El tema del cetro, al ser metal, lo primero que se hizo, consolidar la policromía y eliminar los óxidos que tenía. También tenía problemas estructurales en los que se ha soldado y se ha reconstruido la parte que le faltaba. La vara en sí, pues también se le ha hecho una consolidación, se le hizo un estucado y, bueno, y en general limpieza de toda la obra a través de medios químicos y mecánicos. Después del estucado se hizo la reintegración cromática y después un barnizado final satinado para que no tuviese muchos problemas de brillo. Con el tema de Juan Nepomuceno, el lienzo, lo primero que se le hizo fue quitarle el marco que tenía, que estaba tapando parte de la obra, porque estaba encima de la obra. El soporte, la tela la tenía bastante mal, por lo cual se le tuvo que hacer un reentelado, colocándole una tela nueva por la parte de atrás, para darle más fuerza. El bastidor también se le cambió al encontrarse en mal estado y ya se montó en este. Después ya se le hizo la limpieza de la obra, el tema de estucado y reintegración cromática y el barnizado final. Y pues más. Preguntarle a las señores. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa para la cofradía la restauración de estas piezas? Ya. Sí, bueno, el caso del cetro es un tema muy apreciado por nosotros porque, si no recuerdo mal, fue una recuperación que hicimos de esta pieza con motivo de la construcción de la Casa Hermandad, si no recuerdo mal. Sí. Con ese motivo, pues quien lo tenía en su poder, pues nos lo devolvió. Y, lógicamente, en mal estado. Y gracias a la iniciativa del Ayuntamiento al crear esta oficina de restauración del patrimonio local, pues se hizo depositario para su restauración. Y en ese sentido, pues estamos muy contentos con la intervención que ha supuesto la recuperación de esta pieza, pues, como digo, muy apreciada por nosotros. ¿Es una pieza que se procesiona el Miércoles Santo? No, no. Por ahora no, porque estaba perdida, no teníamos noticias de su existencia y a partir de ahora pues ya veremos a ver lo que hacemos. Perfecto. Eso te iba a decir. Bueno, pues la restauración del cuadro, como podéis ver, es una maravilla. Se ha obtenido una verdadera obra de arte. Agradecer la labor de Cristina, la labor del Ayuntamiento, porque la verdad que ha sido recuperada una obra que estaba en la Capilla del Nazareno y pasando casi desapercibida, y se ha recuperado a una verdadera obra de arte que en este caso no es para la cofradía en sí, sino para el pueblo, ya que el lugar de exposición y el lugar donde va a estar es en la ermita del Nazareno. Y yo creo que poco más que decir, más que ver la obra en sí, que sobran las palabras al verla. Perfecto, gracias. Bueno, un poco, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene la Oficina del Patrimonio? Bueno, los próximos proyectos. Hay un tema que ya que está depositada la obra, está en la Oficina de Rehabilitación, que es la mesa de altar de del retablo de la Ánima de la Victoria, que es un lienzo que ya en su momento la Delegación de Cultura, cuando hizo la ficha diagnóstico del apostolario del altar mayor de la Victoria, resaltó que era una pieza de interés, y es la siguiente actuación que está prevista en principio de empezar a actuar sobre ella. Eso no significa que, al igual que en este caso, que se ha restaurado el tema de San Juan de Nepomuceno, simultáneamente se ha hecho lo del cetro, pues simultáneamente se puedan ir haciendo pequeñas intervenciones en otros elementos patrimoniales, para también, la idea nuestra es que no solamente centrarnos en un aspecto muy concreto, sino intentar abarcar pues pequeñas obras que son fáciles de, bueno, fáciles, que llevan menos tiempo y por tanto se pueden ir compaginando con una obra de más envergadura, como es la intervención en el lienzo de la mesa del altar de la Ánima. En principio eso es lo que hay previsto, pero como digo, es algo que es dinámico. Muchas veces se nos hacen ofrecimientos. Sé que está también ahí el tema de San Antonio, que quería rehabilitar lo que es la Virgen de la Cabeza. Bueno, pues estamos ahí intentando ofertar el servicio en la medida que podemos, porque ya nos gustaría que pudiese el servicio estar en más tiempo, pero bueno, esas son las disposiciones que tenemos, y en ese sentido creo que se va haciendo un trabajo despacito, pero mantenido en el tiempo. Como digo, ahora mismo estamos en la mesa del altar de la Ánima, y eso no significa que no se vaya simultaneando con otras intervenciones que a través de la concejalía, de la propia oficina, se van a ir metiendo en programación. Bueno, ¿lo satisfecho con todas las obras que han sido recuperadas hasta el momento? Sí, porque si no hubiera sido por esa intervención de la oficina municipal, pues no estarían rehabilitadas, porque hoy día la disponibilidad que tenemos, y lo estamos viendo, por la disposición que hay, no es la de años anteriores, ¿no? Hay piezas que se nos escapan un poco por su envergadura, y eso sí solicitamos que por parte de quien le corresponde la competencia, que es la Delegación, la Consejería de Cultura, que intente meterla en programación. Pero sí todos estos elementos pequeños, que es difícil que la propia consejería te lo incluya dentro de la programación suya, pues gracias a la intervención municipal se están conservando. Ya no solo conservando la propia pieza, sino también haciendo una labor didáctica hacia la propia ciudadanía de Archidona, de que el patrimonio que tenemos también es responsabilidad de todos el intentar conservarlo, ¿no? El ayuntamiento está poniendo una parte. A veces las propias asociaciones, hermandades o colectivos también colaboran en los gastos de restauración, como ocurrió con el Caído y la Archicofradía de la Soledad. Entonces, pues sumando iniciativas se consiguen muchas más ventajas. Evidentemente, satisfecho. Y creo que es, no solo como ayuntamiento, sino como ciudadanos, tenemos que sentir orgullosos de tener este servicio, porque, que yo sepa, la provincia de Málaga solamente hay dos ayuntamientos que lo hacen, que es el de Antequera y el de Archidona. Pues gracias y enhorabuena. Gracias.